Bueno, amigos, retornamos al programa Opinión. Estamos en su segundo bloque. Nos acompaña el ingeniero Guido Valdivia. Él es ingeniero y director ejecutivo del Instituto Ciudades del Siglo XXI, quien nos está explicando un poco sobre el auge de la construcción en nuestro país. Señor Valdivia, usted nos estaba hablando un poco de las tecnologías antisísmicas que se están implementando en el país o que van a empezarse a implementar. Sí, bueno, lo que yo estaba tratando de explicar era que en el Perú las normas de diseño antisísmico o sismo resistente, como se dice, son absolutamente exigentes. Son tan o más exigentes que las normas chilenas, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, tenemos un número de profesionales de ingeniería bastante grande, experto en el diseño. Es decir, no solamente hay normas, sino también hay especialistas que tienen capacidad, tienen experiencia y tienen formación para poder diseñar cumpliendo esta norma y naturalmente generando seguridad en la edificación. Nuestros materiales de construcción, esencialmente el fierro y el cemento, que son los más importantes en este tema, porque nuestras estructuras son de concreto armado, también cumplen normas adecuadas. Entonces, digamos que por el lado de la tecnología, tenemos suficiente tecnología disponible como para poder diseñar de manera adecuada y segura. Pero el gran problema es, y volvemos a lo anterior, es qué pasa cuando quien construye no es un ingeniero, ¿no? Cuando quien diseña una vivienda es una persona que puede tener una habilidad práctica, un maestro de obra, un albañil, que es el que construye informalmente, pero no tiene esta formación. Entonces volvemos a la idea esta de que esta informalidad genera el riesgo de una construcción eventualmente insegura, ¿no? Repito, no quiere decir que todas sean inseguras, pero uno puede presumir que una persona que no ha seguido una formación de ingeniería puede tener menos información respecto a cómo afrontar un tema de diseño sismo resistente. Entonces, el reto sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cómo llegamos a esta mayoría de la población? Ingeniero, hay un tema que preocupa mucho a la gente, sobre todo a los vecinos tradicionales, en cuanto a que últimamente, debido a este auge en la construcción y al levantamiento de departamentos, se están demoliendo casas antiguas que muchas veces son recintos tradicionales y de alguna manera apreciados por los vecinos. La gente se pregunta, ¿es necesario demoler estas casas para construir nuevos departamentos? Bueno, por supuesto, si son edificaciones que tienen algún valor monumental o arquitectónico, digamos, representativo, que merezca la pena protegerse, lo más lógico es que se mantenga la edificación, tratando de buscarle un uso contemporáneo que haga sostenible la edificación tal y cual está hecha, ¿no? Pero me imagino que la pregunta va dirigida más bien a viviendas unifamiliares que no necesariamente tienen un valor monumental o un valor histórico, sino que tienen más bien un valor afectivo para la gente, ¿no? La gente dice, este fue mi barrio era de casas pequeñas y ahora lo que tenemos son edificios, ¿no? Yo lo que diría es lo siguiente, mientras haya una necesidad de vivienda, se van a requerir espacios físicos, porque las viviendas se tienen que hacer en un espacio físico. Y frente a eso hay dos alternativas. O se densifica la ciudad, es decir, se crece hacia arriba, o se extiende la ciudad de manera extensiva, perdón, se extiende horizontalmente. Está demostrado que para todos la extensión no es sostenible, ¿no? Porque llega un momento en que las relaciones urbanas se convierten en tan ineficientes que hay que hacer mucho transporte, la gente insume mucho costo en actividades que no son productivas, demora mucho en llegar a su casa, etc. Entonces, es una necesidad la densificación. Y la densificación parte precisamente de cambiar el uso del suelo a partir de cambiar una edificación de baja densidad por una de altura. Entonces, y aquí viene un poco el tema, ¿no? Porque cuando uno dice, oye, yo no quiero perder mi calidad de vida, de alguna forma se la niega a otros, ¿eh? Porque yo siempre hago la misma reflexión, ¿no? Si hay un edificio de 30 familias, ¿estas 30 familias de dónde salen? No salen por generación espontánea, ni se crearon porque se hizo un edificio. El edificio responde a una necesidad. Entonces, el derecho de la persona que vive en un barrio tiene que ser compensado con aquella que tiene una necesidad de vivienda, siempre, por supuesto, que se cumpla con las reglas, ¿no es cierto? Si es un edificio histórico, nadie pretende que lo demuela. Si la zonificación dice que ahí no puede crecer, entonces no puede crecer, ¿no? Pero si se cumplen las normas, si hay un diseño seguro, si hay una construcción apropiada, y si la familia está en posibilidades de pagar esa vivienda, pues negársela a ese vecino es mucho más, perjudicial para todos, que esta, digamos, pérdida de expectativa que tiene alguien que está ahí mucho tiempo y dice, bueno, mi barrio está cambiando. Y hay un elemento adicional que es interesante. En Lima ocurre que la gente siempre prefiere vivir cerca de donde está actualmente. Es decir, la persona que vive en Pueblo Libre muy probablemente quiere seguir viviendo en Pueblo Libre. La de Jesús María también, ¿no? O sea, hay un fenómeno de arraigo, lo cual tiene sentido, porque si yo vivo ahí es por una razón, porque está cerca al colegio de los chicos, a la universidad, a mi trabajo, a la casa de mis padres, etcétera. Entonces, cuando uno le niega esta posibilidad de vivir a alguien en un edificio, a la larga se lo está quitando a sus hijos, a sus nietos o a sus amigos, ¿no? Entonces, porque si todos tuvieran esta actitud, entonces, ¿dónde van estas personas? Entonces, yo creo que hay que matizarlo, ¿no? Es probable que algunas partes de la ciudad ya tengan que tener un proceso de control de esta densificación. Y volvemos un poco al escenario mediante el cual son las municipalidades, las entidades que tienen que decir hacia dónde tiene que crecer la ciudad, para poder prever justamente estas nuevas localizaciones de las familias que de todas maneras van a requerir vivienda, ¿no? Recuerde, en los próximos 20 años, 1.200.000 nuevos hogares se van a formar en Lima. Y ese 1.200.000 nuevos hogares van a requerir vivienda. Si nosotros no densificamos, lo que vamos a hacer es que la ciudad se extienda casi 40% más de lo que es ahora. Ingeniero, háblanos un poco del instituto en el cual usted es responsable, el Instituto Ciudades Siglo XXI. Tiene un nombre muy interesante, es bastante futurístico, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con la planificación urbana que se está realizando en estos días en la capital. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos y los planes que tiene esta institución. Correcto. El Instituto Ciudades Siglo XXI es un órgano de investigación de la Universidad Ricardo Palma. Depende del rectorado de la universidad y tiene detrás de este objetivo un planteamiento muy claro. Es contribuir a un desarrollo urbano apropiado y sostenible para todos nuestros centros de población. Y en ese esfuerzo desarrolla tareas de investigación, tareas de asistencia técnica a municipalidades. Nosotros acabamos de terminar un plan de desarrollo en un distrito muy pequeño de la provincia de Pasco. Desarrollamos también tareas de investigación del mercado inmobiliario, capacitación a cuadros técnicos y profesionales en el sector construcción, también a entidades municipales, y todo tipo de esfuerzos de difusión con el propósito de poner en la agenda pública el tema del desarrollo urbano. Nosotros creemos que Lima, que es una ciudad que en 24 años o en 25 años va a ser una ciudad de 500 años. Es una ciudad ya, de una edad respetable. Deberíamos aspirar a que Lima, el año 2035, sea la primera ciudad de Sudamérica. Esto, a que suena muy, medio chauvinista, no termina siendo tanto si es que uno se da cuenta que Lima fue durante más de dos siglos efectivamente la ciudad más importante de América del Sur, y ahora las oportunidades que tenemos es la de generar estas sinergias y esta articulación de capacidades para hacer que esta ciudad sea efectivamente una ciudad competitiva en términos globales e inclusiva en términos sociales. Ese es el discurso general del instituto, es la propuesta general del instituto, que creemos todos debemos hacer esfuerzos por convertirla en realidad. Dentro de sus objetivos que he estado viendo del instituto del cual usted es director, hay algo que ha llamado la atención, que es el desarrollo sostenible, sustentable de los centros de población urbanos y rurales. Sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, la idea precisamente es que un centro poblado, sea cual fuere la dimensión que éste tenga, debe considerar una estrategia, o debe tener una estrategia que les permita permanecer en el tiempo, es decir, ser vigente esa ciudad, evitar la decadencia de la ciudad, y además generar cada vez mayor bienestar a la población que vive, que trabaja o que visita este centro poblado. Y esto vale tanto para Lima, que es una urbe de 8 millones de personas, como para Tinyahuarco, que es donde estamos trabajando nosotros, que tiene 5.000 personas. Entonces, nuestro aporte es darle a las municipalidades, y en este caso, instrumentos para que esto se convierta en realidad. En el caso de Tinyahuarco, por ejemplo, nuestra estrategia ha sido que este centro poblado que vive de la minería tenga un plan, digamos, una vez que la minería salga de ahí. Muy bien, ingeniero. Con su respuesta, yo creo que usted tiene mucho más que decir sobre este tema. Vamos a volver luego de la pausa. Volvemos luego de la pausa, amigos.